Aquí comienza One, two, three, four. La caverna de los dioses. Conduce Héctor Lavorre. Episodio 19 de la segunda temporada. Got Back Brasil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlémanos de México y el mundo, en todos los lados en donde nos escuchan. Sean bienvenidos al 19 episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. Continúa la gira Got Back de Paul McCartney, donde existe una euforia total por la visita del ex-Beatle a la nación carioca, Brasil, y que esta semana lo llevó a celebrar 3 conciertos en la ciudad brasileña de Sao Paulo. El jueves 7, sábado 9 y ayer, domingo 10 de diciembre, y tendremos todos los detalles. También, esta semana hubo nuevos anuncios en cuanto a material de Paul McCartney, y se prevé que la siguiente semana habrá otros, por lo que en este episodio hablaremos de ellos. También hablaremos del undécimo y penúltimo episodio de la primera temporada del podcast McCartney, A Life in Lyrics, en el que Paul habló por primera vez de una vieja polémica entre él y John Lennon, que hubo tras la separación de los Beatles en 1971. Y en la efeméride Beatle, hablaremos de la presentación que realizaron los Beatles el 7 de diciembre de 1964 en el especial It's the Beatles, en el Teatro Imperial de Liverpool, Reino Unido. También hablaremos de las sesiones de grabación de Sgt. Pepper's, In London Town, de Paul McCartney. Y hablaremos también del desafortunado deceso de Danny Lane, exintegrante y cofundador de Wings. Así, el día de hoy comenzamos el programa escuchando la interpretación de Dance Tonight, que realizó Paul McCartney en su primera noche en Sao Paulo, Brasil, el jueves 7 de diciembre de 2023, en el Allianz Parque. Así comenzamos La Caverna de los Beatles. So everybody's gonna dance tonight. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. You can come on my place if you want to. Thank you. Cuatro conciertos celebró Paul McCartney esta semana en Brasil. Es impresionante. El lunes 4 de diciembre llevó a cabo su concierto en la MRV Arena de Belo Horizonte. Posteriormente viajó a Sao Paulo, donde celebró tres conciertos. El jueves 7, sábado 9 y ayer domingo 10 de diciembre de 2023. De acuerdo a reportes, Paul McCartney habría bajado a partir de los conciertos en Belo Horizonte a 36, el setlist oficial de la gira, 36 canciones. De esta forma, habrían salido del setlist las canciones Fool You y el popurrí You Never Give Me Your Money, She Came In Through The Bathroom Window. De acuerdo también a los mismos reportes, en el caso del popurrí de Abbey Road, se habría tomado la decisión a partir de una mala interpretación en Brasilia. En cuanto a Fuyu, se desconoce el motivo por el cual salió del setlist. Además, respecto a los dos conciertos en Belo Horizonte, el lunes Paul realizó el mismo cambio que en México en su setlist. En el segundo concierto en esa ciudad, abrió con A Hard Day's Night en lugar de Can Buy Me Love e interpretó I Saw Her Standing There en lugar de Verde. Para los conciertos en Sao Paulo, Paul habría hecho las siguientes modificaciones a su setlist. En el primer concierto, interpretó el setlist oficial de la gira, menos las tres canciones que mencionamos antes. En el segundo concierto, abrió con A Hard Day's Night en lugar de Can Buy Me Love e interpretó I Saw Her Standing There en lugar de Verde, como en México y Sao Paulo. Y además, después de Here Today, el público comenzó a corear Give Faith a Chance, tras lo cual Paul McCartney lo siguió y cantó un breve fragmento de la canción. Respecto al tercer concierto en Sao Paulo, Paul McCartney habría abierto nuevamente el concierto con Can Buy Me Love, pero tras el encore, habría cambiado Day Tripper en lugar de Verde y I Saw Her Standing There, que sería la primera interpretación de Day Tripper a lo largo de la gira. Hasta el momento, considerando los conciertos celebrados en el Clube do Choro y las dos primeras fechas en Brasil, del 30 de noviembre en Brasilia y el 3 de diciembre en Belo Horizonte, Paul McCartney ha celebrado 7 conciertos tan solo en el país sudamericano. Recordemos también que la segunda etapa de la gira Got Back de Paul McCartney lo llevó a celebrar 7 conciertos en 6 ciudades de Australia, 2 conciertos en la Ciudad de México, que sumados a los 7 conciertos que ha celebrado hasta el momento en el país carioca, da la cifra de 16 conciertos. Recordemos además que Paul McCartney celebrará la siguiente semana otros 2 conciertos más. El próximo miércoles 13 de diciembre en el Estadio Couto Pereira de Curitiba, y el sábado 16 de diciembre cerrará la gira en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, concluyendo con 18 conciertos en 12 ciudades en 3 países, con 2 meses de gira. Además, se anunció que el concierto del próximo 16 de diciembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro será transmitido en vivo a través de las plataformas digitales de Disney Plus y Star Plus, exclusivo para Brasil. Paul McCartney ao vivo no Disney Plus e no Star Plus. Não perca a chance de assistir a Paul McCartney ao vivo no Brasil, direto do Maracanã, dia 16 de dezembro às 21h15, no Disney Plus e no Star Plus. Lo que escucharemos a continuación es la interpretación de Day Tripper, que Paul McCartney realizó ayer, domingo 10 de diciembre, en el Allianz Parque de Sao Paulo. Y al regresar, hablaremos del nuevo lanzamiento de Paul McCartney del álbum Band on the Run, Underdubbed Mix. Continuamos en la caverna de los Beatles. Yeah. El pasado lunes 4 de diciembre, a través de las diferentes redes sociales oficiales de Paul McCartney, se dio el anuncio de que, en conmemoración al 50 aniversario del lanzamiento del álbum Band on the Run, el próximo 2 de febrero de 2024, se pondrá a la venta un álbum conmemorativo, que contiene las pistas básicas inéditas de las canciones de este álbum, o como es el término inglés, las pistas underdubbing. En la página oficial de paulmccartney.com se menciona que, 50 años después de la semana de su lanzamiento original, MPL y Universal Music anuncian la edición ampliada del 50 aniversario de la icónica Band on the Run de Paul McCartney and Wings, prevista para el 2 de febrero de 2024. Un elemento fijo de las listas de los mejores álbumes de todos los tiempos durante décadas, el éxito número 1, ganador de múltiples premios Grammy, se lanzó originalmente en diciembre de 1973. Con la inmortal canción principal, el éxito mundial Jet, el nostálgico Bluebird, el veterano clásico en vivo Let Me Roll It, el multifacético Picasso Last Word, Drink to Me, y el cierre culminante 1985, Band on the Run es sin duda el lanzamiento más exitoso y celebrado de Wings. Continúa el comunicado oficial diciendo que la edición del 50 aniversario de Band on the Run estará disponible en una variedad de formatos, comenzando con el esencial 1 LP. Esta edición especial en vinilo fue cortada a la mitad de velocidad utilizando una transferencia de alta resolución de las cintas maestras originales de 1973 por Miles Showell en Abbey Road Studios, Londres. La configuración del álbum de vinilo único refleja la lista de canciones de Estados Unidos, que incluye la canción Helen Wills e incluye un póster Polaroid de Linda McCartney. La edición en vinilo 2 LP incluye el álbum original estadounidense, remasterizado a media velocidad, y un segundo LP titulado Underdubbed, The Mixes Edition, alojado en un estuche premium. El set también incluye dos carteles Polaroid de Linda McCartney. Un formato 2 CD incluirá el álbum original estadounidense, mezclas subdobladas y un póster Polaroid desplegable de doble cara tomado por Linda McCartney. Band on the Run Underdubbed también se lanzará digitalmente. Hablando de la versión subdoblada, Paul dijo: "Esta es Band on the Run de una manera que nunca antes habías escuchado. Cuando haces una canción y le pones partes adicionales, como una guitarra extra, esa es una sobregrabación. Bueno, esta versión del álbum es todo lo contrario, subgrabada, underdubbing. Band on the Run, Underdubbed, presenta las 9 canciones clásicas de Band on the Run, por primera vez sin sobregrabaciones orquestales, disponibles digitalmente. Las mezclas preliminares inéditas fueron creadas por Geoff Emerick, con la ayuda de Pete Swettenham, en Air Studios, el 14 de octubre de 1973. La lista de canciones, recién ordenada como se detalla a continuación, refleja las cintas análogas originales descubiertas en los archivos de MPL. Finalmente, Band on the Run también está disponible en Dolby Atmos por primera vez, recientemente mezclado por Gilles Martin y Steve Orchard. Finalmente, se mencionó que la canción principal Band on the Run, Underdubbed Mix, se lanzaría el 7 de diciembre, es decir, el pasado jueves. Thank you. stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again like you. Mama, you. understand some of the stuff he was doing, he actually had Alan Klein and Yoko in the room suggesting lyrics. So All You Ever Did Was Yesterday apparently was Alan Klein's suggestion. Wow. So John would go, hey, great, put that in. And I can see the joy and the fun and the laughs they had doing it. But I've got to work very hard to not take this too seriously. But at the back of my mind, I'm going, wait a minute, All I Ever Did Was Yesterday. Yeah, well, it's funny pun. But All I Ever Did Was Yesterday, Let It Be, Long and Winding Road, Eleanor Rigby, Lady Madonna, fuck you, John. Too many people sharing party lines. I don't know what that means, except people used to have party lines and you come in on their conversations. But the party line, Paul, is also towing the party line. You know, this is our position here, and we're fixed in that position All of these little things were just whether they were actually physically right, whether John and Yoko slept in late or not. Yeah. They were all veiled references to people thinking that the only truth is their own truth, which is what was coming from John and Yoko. And, you know, the thing is, it was crap. War is over. Well, no, it isn't. But I get what you're saying. War is over if you want it. So if enough people want war to be over, it'll be over. I'm not sure that's entirely true. But it's a great sentiment. It's a nice thing to think and to say. I'd been able to accept Yoko in the studio on a blanket in front of my amp. I'd worked hard to come to terms with that. But then when we broke up and everyone was now flailing around, John turned nasty. So this is me sort of saying, shut up, really. El undécimo episodio del podcast McCartney, A Life in Lyrics, producido por iHeartMedia, MPL Communication y Pushkin Industries, se puso realmente intenso, pues por primera vez, Paul McCartney habló de la pelea con John Lennon posterior al rompimiento de los Beatles. Después de la ruptura de los Beatles en 1970, Paul McCartney y John Lennon se vieron envueltos en una amarga disputa, en la que los ex compañeros de la banda y viejos amigos intercambiaron insultos en la prensa y escribieron canciones negativas entre sí. En un nuevo episodio del podcast McCartney, A Life in Lyrics, McCartney recuerda la disputa mientras perfila su canción solista de 1971, Too Many People, que escribió como una indirecta a la inclinación de Lennon y su esposa Yoko Ono por predicar fervientemente sus puntos de vista políticos. Fue en un momento en el que John me estaba disparando misiles, recordó McCartney. No sé qué esperaba ganar, aparte de darme un puñetazo en la cara. Y esto me molestó un poco. Obviamente, de repente decidí apuntarle con mis misiles. McCartney señaló que antes de escribir Too Many People, que apareció en su segundo álbum posterior a los Beatles, Ram, había tratado de evitar responder a los duros comentarios que Lennon y su esposa habían estado diciendo sobre él y la banda. John lo hacía en algunas de las canciones que estaba escribiendo. Algunos de los comentarios sobre cómo los Beatles no hicieron nada, cómo los Beatles eran una mierda, recordó McCartney. Y sabes, Yoko estaba diciendo, Paul nunca hizo nada, todo lo que hizo fue reservar el estudio. McCartney notó que su molestia por los insultos finalmente comenzó a aumentar. Tengo que leer todo esto y por un lado digo, oh, vete a la mierda, maldito idiota. Y ese es mi sentimiento principal. Pero por otro lado es como, ¿por qué dices eso? ¿Qué pasa conmigo? ¿Estás molesto conmigo o estás celoso? ¿O qué es eso? Con el tiempo, McCartney se enojó tanto que decidió escribir Too Many People como una forma de devolver algunas críticas a Lennon y Ono. La canción incluye la letra, demasiada gente predicando prácticas, que McCartney dijo tenía como objetivo que John y Yoko les dijeran a todos lo que debían hacer. En otra parte de la canción, McCartney canta, tomaste tu golpe de suerte y lo rompiste en dos, lo que, según explicó, tenía como objetivo molestar a Lennon por su decisión de separarse de los Beatles. El episodio del podcast también profundiza en las circunstancias que rodearon la ruptura de los Fab Four, incluido cómo fue Lennon quien le dijo a sus compañeros de banda en 1969 sus intenciones de dejar el grupo y la contratación de Alan Klein para hacerse cargo de sus asuntos comerciales, lo que finalmente llevó a McCartney a demandar a los otros miembros de los Beatles. Además, la presentación analiza la canción que Lennon escribió en respuesta a Too Many People, How Do You Sleep, que menosprecia las contribuciones musicales de McCartney a través de frases como lo único que hiciste fue yesterday y desde que te fuiste solo eres un día más, en referencia a la canción de Paul Another Day. McCartney recordó que tuvo que trabajar muy duro para no tomar la canción demasiado en serio, pero admitió, en el fondo de mi mente digo, espera un minuto, todo lo que hice fue yesterday, sí, bueno, es gracioso, es un juego de palabras gracioso, pero lo único que hice fue yesterday, Let It Be, Long and Winding Road, Eleanor Rigby, Lady Madonna, chingate John. La disputa entre McCartney y Lennon no duró para siempre, y aunque los dos nunca volvieron a trabajar juntos en ningún proyecto musical importante, McCartney explicó en el podcast que estaba agradecido de haber reparado su ruptura antes de la trágica muerte de Lennon en 1980. Al final, algo de lo que me alegré mucho fue que había pasado muy buenos momentos con él antes de que lo asesinaran. Dijo, habría sido lo peor del mundo para alguien como yo si lo hubieran matado y todavía tuviéramos una mala relación. Eso habría sido un gran sentimiento de culpa para mí.

Después de su aparición en el programa de televisión de la BBC, Jukebox Jury, los Beatles grabaron un concierto especial para la corporación en el Empire Theatre de Liverpool. La actuación tuvo lugar frente a 2.500 miembros del fan club de los Beatles del área norte, entre las 15:45 y las 16:30 horas. Fue grabado en su totalidad por la BBC, y esa noche se transmitieron 30 minutos de las 20:10 a las 20:40 horas durante un programa especial titulado It's the Beatles. El grupo tocó una versión corta de From Me to You, seguida de I See Her Standing There, All My Loving, Roll Over Beethoven, Boys, Till There Was You, She Loves You, This Boy, I Want to Hold Your Hand, Money, That's What I Want, Twist and Shout y un reprise de From Me to You. Los problemas técnicos y la falta de tiempo de ensayo hicieron que el equilibrio sonoro de la grabación del concierto fuera deficiente. Tanto los Beatles como figuras importantes de la BBC expresaron más tarde su preocupación por la naturaleza a menudo vergonzosa del metraje, que incluía la ausencia de la voz de Ringo durante Boys, y el director centrándose en los miembros equivocados del grupo durante los momentos clave. Después del concierto, la BBC también grabó una entrevista de 2 minutos con el grupo para usarla en la edición del día de Navidad de Top of the Tops. Luego, los Beatles hicieron un corto viaje hasta el cercano cine Odeon en London Road, donde ofrecieron 2 conciertos nocturnos. La policía cerró Putsey Street al público para permitir que el grupo llegara al lugar sin obstáculos. And you know you should be glad. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. You know it's up to you. I think it's only fair. If I can hurt you too, apologize to her. You know you should be glad. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, 4. Después de 3 días dedicados a Strawberry Fields Forever, los Beatles pensaron que el trabajo de este tema había terminado y decidieron comenzar a grabar otro tema, When I'm 64, de Paul McCartney, el 6 de diciembre de 1966. Antes de hacerlo, sin embargo, grabaron algunos mensajes navideños para las emisoras de Radio Piratas, Radio London y Radio Caroline. Los Beatles apoyaron aquellas estaciones de Radio Piratas que ofrecían una alternativa a la BBC. Por ejemplo, los Beatles fueron entrevistados por el disc jockey de Radio Caroline, Tom Lodge, para el disco Son of the Stars, The Disc and Music Echo, en mayo de 1966. Además, durante su reciente gira por Estados Unidos, se les unieron varios periodistas británicos, entre ellos Jerry Leighton de Radio Caroline y Kenny Ebert en nombre de Radio London. Una vez grabados esos mensajes de radio, el trabajo pasó a When I'm 64. Paul escribió la canción cuando tenía unos 14 años, probablemente en abril o mayo de 1956, y fue una de sus primeras canciones que escribió. Estuvo en el setlist de los Beatles en sus inicios como una canción para interpretar cuando sus amplificadores se estropeaban o se cortaba la electricidad. Paul completó la letra en 1966 con la ayuda de John Lennon. Se especula que les llevó la canción al Sgt. Pepper's porque el padre de Paul, Jim McCartney, cumplió 64 años a principios de ese año. Ese día, 6 de diciembre, después de una serie de ensayos, se grabaron dos tomas de la pista de acompañamiento, con Paul al bajo, John a la guitarra eléctrica y Ringo Starr a la batería. La toma 2 fue considerada la mejor y recibió algunas sobregrabaciones. Paul añadió una parte de piano y Ringo algunos tambores. Paul finalmente añadió algunas voces principales, grabadas a una velocidad más lenta de lo normal, para que su voz sonara más joven. Si bien George Harrison estuvo presente ese día, como lo demuestra su voz que se escucha en los mensajes navideños, no participó en la grabación de When I'm 64 en ese momento. La sesión, que había comenzado a las 18:45 horas, finalizó a las 1:50 horas, del día siguiente. El trabajo en When I'm 64 continuó el 8 de diciembre de 1966. Ese día, la jornada se dividió en dos sesiones. Paul fue el único Beatle en el estudio y perfeccionó la voz de When I'm 64 que grabó el 6 de diciembre. Esta toma 2, con las sobregrabaciones vocales finales, fue lanzada por Sgt. Pepper, caja del 50 aniversario, en 2017. Al respecto, cabe hacer la siguiente precisión. La toma 2 publicada en el álbum de aquel año de 2017 comienza con un anuncio de toma 2 y algo de calentamiento, pero el resto es solo la toma publicada, menos las sobregrabaciones, por lo que esta no es la toma 2 real. La tomas 1 y 2 fueron instrumentales. Esta es toma 2, vocal overdub, la misma que la versión lanzada. Gilles podría haber usado una toma vocal diferente, pero no lo hizo. Grabada 2 días después. Take 2. I get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me, will you still feed me when I'm 64? You. your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrimp and save. Grandchildren on your knee. Vera, Chuck and Dave. Ooby-doo. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Del 3 al 14 de diciembre de 1977 se llevó a cabo la quinta serie de sesiones para el álbum London Town de Paul McCartney, donde se grabaron dos canciones, I'm Carrying y Morse Moose and the Grace Goose. I'm Carrying es una suave canción de amor. Aunque Linda McCartney, la esposa de Paul, era miembro de Wings, la canción no fue inspirada por ella, sino por una exnovia de Paul McCartney. La canción tiene una estructura sencilla, con dos estrofas y un estribillo. En el primer verso, McCartney canta que irá a la habitación de su amante después de una ausencia, trayendo regalos y un clavel. En el segundo verso, canta que lleva mucho tiempo ausente y se pregunta si su regreso carecerá de estilo. El estribillo simplemente señala que lleva algo para su amante. I'm Carrying está en clave de mi mayor y se basa en cuatro acordes. McCartney grabó originalmente la canción acompañado solo de su guitarra acústica durante las sesiones del London Town a bordo de la popa del yate Fair Carol en las Islas Vírgenes el 5 de mayo de 1977. En diciembre del 77 sobregrabó cuerdas orquestales y también sobregrabó su propia interpretación de una guitarra eléctrica usando un gizmo. El gizmo es un dispositivo inventado por los miembros de 10 Cents, Kevin Woodley y Lol Cream, que permite tocar una guitarra haciendo vibrar las cuerdas en lugar de puntearlas. El autor John Blaney señala que I'm Carrying expresa sentimientos similares a los que McCartney cantó en Yesterday, de los Beatles, y señala que I'm Carrying es menos aventurero melódicamente, pero no menos acogedor. George Harrison eligió I'm Carrying como su canción favorita de London Town. La revista CD Review describió la canción como canción de amor tonta que es dulce, simple y melodiosa. Timothy White, de la revista Billboard, considera la canción uno de los picos post-Beatle de McCartney. La versión de Wings de I'm Carrying se utilizó en la banda sonora de la película Day in Loves en 2003. La canción también incorpora a la banda sonora de la película de Greg McKibbilray To the Arctic 3D, incluso para una escena en la que una madre osa polar juega con sus cachorros. El guitarrista Bill Keggy tocó la canción con Paul McCartney en la boda de la hermana de Linda McCartney, Laura Eastman. By dawn's first light I'll come back to your room again with my carnation hidden by the packages I'm carrying something I'm carrying something for you. A long time no see, baby, sure has been a while. And if my reappearance lacks a sense of style, I'm carrying something for you. Oh, carrying something for you. Ooh. I'm carrying De esta forma, terminamos nuestro 19 episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro 28 episodio consecutivo. Les recordamos que nuestro podcast está disponible todos los lunes en muchas plataformas en internet, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y TuneIn, entre otras plataformas. No olvides dar like y dejar tus comentarios. También agradecemos que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, X antes Twitter e Instagram, en nuestra dirección arroba Beatles Caverna, o búscanos también como La Caverna de los Beatles. Muchos saludos a todos nuestros radioescuchas en México y fuera de México, en España, Estados Unidos, Canadá, toda América Latina y en el resto de los países en donde nos escuchan. Gracias por acompañarnos. El pasado martes 5 de diciembre tuvimos la noticia de que falleció Denny Laine, quien fue guitarrista y líder vocal de la banda de rock The Moody Blues en sus inicios, y por ayudar a fundar y ser parte de la banda de rock The Wings junto con Paul McCartney de 1971 a 1981. A través de sus redes sociales oficiales, Paul McCartney escribió: "Me entristece mucho saber que mi excompañero de banda, Denny Laine, ha muerto. Tengo muy buenos recuerdos de mi tiempo con Denny, desde los primeros días cuando The Beatles estaban de gira con Moody Blues. Nuestras dos bandas se respetaban mucho, y se divertían mucho juntas. Denny se unió a Wings desde el principio. Fue un destacado vocalista y guitarrista. Su interpretación más famosa es probablemente Gone Now, una vieja canción de Bessie Banks que cantaba brillantemente. Él y yo escribimos algunas canciones juntos. La más exitosa fue Mull of Kintyre, que fue un gran éxito en los años 70. Nos habíamos distanciado, pero en los últimos años logramos restablecer nuestra amistad y compartir recuerdos de nuestros tiempos juntos. Denny tenía un gran talento con un fino sentido del humor y siempre estaba dispuesto a ayudar a otras personas. Todos sus fans lo extrañarán y sus amigos lo recordarán con un gran cariño. Envío mi más sentido pésame y mis mejores deseos a su esposa Isabel y a su familia. Paz y amor, Denny. Fue un placer conocerte. Todos te vamos a extrañar. Con amor, Paul. Así, el día de hoy despediremos nuestro programa precisamente con la canción que inmortalizó a Denny Laine. Escucharemos Go Now, una canción realmente grandiosa, una cancioncísima, como diríamos en México, en la versión publicada en el álbum Wings Over America, publicado en diciembre de 1976, con Denny Laine en la voz principal, el bajo de Paul y Paul y Linda en los coros. Realmente a mí me encanta mucho esta canción y vale la pena escucharla. Y recuerda que, como decía Enrique Rojas Páramo, si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gracias por acompañarnos en la caverna de los Beatles. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta la próxima. Esto fue La Caverna de los Beatles.